Bueno, comentando sobre lo que escuchamos, lo que se llamó Mesa de Bellas Artes, nosotros lo sabíamos, en realidad era un colectivo de colectivos, no solo de la Ciudad de México, sino del Valle de México, agarraba algunos municipios del Estado de México. Y para nosotros era interesante conocer su valoración, su reflexión, porque ahí había un reto extra, que es que diferentes organizaciones o grupos o colectivos que eran diferentes se habían relacionado. Y la pregunta que hacemos también para que la reflexionen y la respondan más después es si fue posible, tendencialmente otra vez, si a pesar de los problemas, dificultades que encontraron a su interior, piensan que sí pueden decir, sí se puede trabajar aunque seamos diferentes, con una historia diferente, con una genealogía diferente. Lo que han señalado ustedes, que ha pasado es el colectivo de colectivos este, es el problema del espejo. En las palabras del comandante Tacho, de veras lo creemos nosotros, el Congreso Nacional Indígena nos dio un regalo. Bueno, en nuestro caso es un regalo que quisiéramos devolver, que es el efecto Marichuy en las compañeras, pero nos dio una oportunidad para ser creativos, para ser imaginativos, que ninguna organización política partidaria hace. Pues ahí está la chamba, ahora a ver cómo le hacemos, pues hay que pensarle. No venía con un manual, el manual para recabar firmas para una mujer indígena, pobre, trabajadora, madre y esposa, sino que tuvieron que buscarle por dónde. Y entonces el INE, el Instituto Nacional Electoral, y las redes sociales afines, cuando les conviene, les ponen un espejo y les dice, fallaron. Tenían que juntar 800,000 firmas y solo juntaron 300,000 o casi 300,000. Pero, ustedes lo escucharon aquí, el Congreso Nacional Indígena les pone el espejo, crecimos gracias a ustedes. Porque ellos pudieron recorrer comunidades indígenas y visitar a pueblos originarios gracias a que en la ciudad y en otras partes del campo, se estaba trabajando en lo de las firmas. Si no, no hubiera habido ninguna, porque el mandato que tenía el Consejo Indígena de Gobierno es hay que contactar a otros pueblos originarios. Y aquí escuchamos a Carlos González decirnos, el CNI creció, el Consejo Indígena de Gobierno creció, éramos 30 y tantos cuando arrancó, cuando se nombró a Marichuy, y ahorita son 160, no han logrado equilibrar mitad y mitad mujeres, son hombres y mujeres, pero yo recuerdo las primeras reuniones del Congreso Nacional Indígena, llegaban 4 mujeres, nada más. Y ahorita tienen casi la tercera parte, más de 50 mujeres que son concejalas y además en pueblos donde antes no había Congreso Nacional Indígena. Entonces el Congreso Nacional Indígena les ofrece, y el Consejo Indígena de Gobierno les ofrece otro espejo, y les dice, cumplieron con nosotros sobradamente, porque nos hicieron crecer. El EZLN les ofrece otro espejo, que fue el otro propuesto, y les dice, hicieron un trabajo bien chingón, porque saquen la cuenta de ese más de 250,000 de firmas que tenían que hablar con la gente, y con cuántas tuvieron que hablar y debatir, y qué significa para ese compañero, compañera o compañeroa, eso de que tiene que confrontar y tiene que exponer una propuesta que llevaba todas las de perder. ¿Y cómo encuentras a toda esa gente que está dispuesta a hacer eso, a cambio, no solo a cambio de nada, sino que tiene que poner su tiempo, su paga, porque esos volantes, esa mesa, esos carteles, todo eso no los dio el INE? Lo sacó la raza de su bolsillo, el varo, la paga. Nosotros habíamos pensado y seguimos pensando en que hay que hacer una reunión de todas las redes juntas. No pudimos hacerlo en esta vuelta porque este semillero se organizó con 3 semanas de anticipación, porque no podíamos llamarlo antes hasta esperar a ver qué nos decía el Consejo Indígena de Gobierno y el CNI, que seguía. Y además porque pensamos que tenemos que avisarle a la banda con tiempo, no le podemos decir, lánzate para acá porque tiene la chamba, el compromiso, la familia y además quién viene. Entonces estamos pensando hacer una gran reunión nacional e internacional de lo que fue las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, las casitas Marichuy y todas las instancias que se organizaron para este trabajo. Nosotros les decimos a todas las redes y también a ustedes, hay que romper ya el espejo del INE. Las firmas son ese, es una mampara, y detrás de eso, aunque les haya ido de la fregada y no hayan conseguido nada, el CNI les está diciendo cumplieron. No por el número de firmas, porque lo que queríamos lo cumplimos. El Consejo Indígena de Gobierno les está diciendo cumplieron, y el EZLN les está diciendo se pasaron. Es la verdad. Entonces nosotros les pedimos, para después de que pase Raúl Romero y de que pase la Red de Apoyo Chiapas, nos den una pequeña reflexión sobre este problema o reto que es colectivo de colectivos, tan diferentes como estaban, ¿no? Tiene la palabra Raúl Romero. Antes, Raúl, te pregunto una cosa, aquí delante de todos. Cuando el INE habla de auxiliares registrados, ¿está hablando de claves de registro o de personas? O sea, cuando el INE dice hay 10,000 auxiliares registrados, ¿está hablando de personas, seres humanos o de claves? Ellos están hablando de claves. Nosotros tenemos, por ejemplo, datos de muchas personas que mandaron su solicitud y nunca les llegó la respuesta. O sea, porque en Chiapas o en otras partes también sabemos que una misma clave la usaba una banda, no era una sola persona. Claro. Entonces, en realidad no hay 4,000 auxiliares efectivos o activos, como dice el INE. Por eso nosotros decimos hay que romper el espejo del INE. Tiene la palabra Raúl. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer a los compañeros y compañeras del EZLN por su escucha y su palabra. También quiero agradecer a compañeros y compañeras con quienes, saliendo de aquí todos estos días, hemos seguido discutiendo, después de todo lo que escuchamos acá, Argelia, Diego Baut, Diego Luz, Miguel, Sandra y todos los compas, pues con los que no solo hemos discutido acá, sino también con los que muchos de ellos hemos conformado, estuvimos en mesas apoyando firmas, juntando firmas. Yo quise dividir un poco mi participación en tres miradas, ¿no? Una, lo que vi que nos permitió apoyar la iniciativa del sí. Otra, lo que cambió de esa mirada apoyando e impulsando la iniciativa del sí, yendo a juntar firmas, haciendo eventos, y una más que es lo que cambió con este semillero. O sea, yo creo que hay tres momentos, no solo cambia, sino creo que hay cosas nuevas y también creo que hay otras que se desconfirman, ¿no? Creo que son tres momentos que es necesario reflexionar, y por eso desde luego comparto la idea de que, no solo comparto la idea, me parece muy necesario que inclusive después de ese semillero nos convoquemos todos a volver a hacer nuestros balances, porque escuchamos cosas completamente nuevas. Bueno, de esas tres miradas, quiero dividir mi participación en tres puntos. Uno, que es el diagnóstico, ¿no? Lo que se comparte, lo que hizo lanzar la iniciativa, lo que está acá, ¿no? La experiencia, las experiencias, las que se han escuchado acá, lo que hemos escuchado en diferentes mesas, otras que hemos platicado en diferentes puntos, y la esperanza, ¿no? También acá hemos escuchado, hemos trazado algunas formas de lo que pensamos puede ser, no solo más allá del 1 de julio, sino de ese, cómo es ese otro mundo compuesto de muchos mundos que soñamos. No sé cuántas generaciones que nos precedieron han pensado que el mundo que les tocó vivir estaba al borde del abismo. De lo que sí estoy seguro es de que la nuestra tiene muchas más razones para pensarlo. Lo que está en juego es la vida humana y también la no humana. No es una lectura catastrofista, es un hecho, como dicen los científicos, cuantificable y medible. Dentro de los riesgos, estos fenómenos que ponen en riesgo la vida humana, quiero destacar por lo menos dos, estos de la posibilidad de una guerra de destrucción mutua asegurada, ¿no? De la que antes se decía está ya, inclusive se decía hasta hace unos años ya no podemos seguir hablando más de eso y hoy se vuelve a hablar de eso, ¿no? Inclusive las confrontaciones, hay un centro que se llama el reloj nuclear, ¿no? Que ha hecho la investigación sobre cuántas armas nucleares hay distribuidas en el mundo y la posibilidad de una confrontación de nivel global que permita eso. Y sobre todo imaginen esas armas en manos de gente como Trump, que tal que un día se equivoca y en lugar de dar tweet da el botón rojo y entonces ya se acabó, ¿no? Entonces, Eso es un riesgo. El otro es precisamente el que se ha estado insistiendo por acá, que es mucho el de el cambio climático, las consecuencias ambientales, en la que hay distintas, hay variaciones en lo que se dice el tiempo de vida que le tocaría a la humanidad, ¿no? Algunos dicen 100 años, otros dicen 20 años. Hay una discusión inclusive sobre si es el antropoceno, el capitaloceno, ¿no? Hay inclusive hay organización, hay centros de investigación como el Instituto Gubernamental sobre el Cambio Climático, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, financiado por la ONU, con científicos de distintas universidades del mundo que están llegando a la misma conclusión. O sea, no es una lectura catastrofista, es lo que estoy queriendo insistir, no es una lectura que de repente alguien se la sacó y Carlos Taibo se la sacó en su libro para vender muchos libros. No, es una lectura a la que están coincidiendo muchas investigaciones y que creo que hay que poner atención. Y eso es lo que me refiero cuando digo estamos, ese es el elemento que hace nuevo el tamaño de la crisis, ¿no? Es un elemento nuevo que generaciones anteriores no habían pensado, no las pensaban porque no estaban viendo lo que sucedía. Y también, como ha dicho don Pablo González Casanova, están en crisis las soluciones a la crisis. Las viejas formas que se utilizaron para solucionar las crisis anteriores hoy no nos sirven más. Si el Estado benefactor o su correlato para América Latina, que fueron los populismos, sirvieron para salir de las crisis del siglo, de las crisis del siglo XX, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, hoy esa solución no nos sirve más. Esa solución, digo, es solamente una forma de administrar la barbarie, de alargar esto que se viene anunciando, ¿no? Por eso las alternativas también tienen que ser completamente nuevas, y ese es uno de los grandes retos imaginativos que tenemos acá, ¿no? Si las soluciones a la crisis también están en crisis, tenemos que pensar que lo que viene, lo que tenemos que transitar, lo que tenemos que construir es completamente nuevo. Y ahí, poco jugando con la coyuntura también, digo, por eso nuestra posición, o mi posición frente a la coyuntura electoral, frente a los partidos políticos, frente a quienes están disputando quién administra el gran camposanto que es México, decimos, en realidad, lo que se juega en la elección de 2018, decía Luis Hernández Navarro, es la administración del modelo neoliberal. Por eso, y decimos, la crítica hacia todos ellos no solamente es una crítica ideológica, también es una crítica científica. Es una crítica que está sustentada en el acompañamiento de los datos, que dice que lo que están ofertando como solución en realidad no soluciona nada, solo gestiona el problema, administra, prolonga la muerte, diríamos de alguna forma. Pero algunos pensamos que la destrucción de la vida humana y de otras formas de vida ya están aquí, ya se están dando, principalmente contra los de abajo, contra los pueblos empobrecidos, despojados, desposeídos y en sus territorios. Algunos le llaman la guerra global, la guerra de espectro completo, la guerra sin fin. Dicen que es una guerra hecha de muchas guerras, abierta, encubierta, real, virtual, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, y los pueblos indígenas del CNI nos dicen es una guerra capitalista, ¿no? Es una guerra que podría decir, y se ha dicho también por acá en diferentes lados, que es una guerra que ya no es medio, sino fin en sí mismo, ¿no? Es una guerra capitalista que está llevando a la destrucción de todos. Y digo que también esto ha generado, y podemos cuantificar estos hechos, en la extinción de especies, por ejemplo, de flora y fauna que hay en el planeta, ¿no? Si cuantificamos ahí, los rasgos son también de que al día desaparecen una o dos especies en el planeta, ¿no? Pero también vayamos a ver, por ejemplo, la eliminación de los ejércitos de reserva, o sea, la mano de obra no utilizada, ¿no? Muchas de las personas que están siendo asesinadas en este país son jóvenes, ¿no? La lógica, por ejemplo, de muchos jóvenes en el norte es prefiero vivir poco, pero prefiero vivir bien. Es decir, meterse a las filas del narcotráfico, tener un celular, tener un coche, no importa que muera a los 22, 23, 24 años, porque la lógica del capital les está inculcando, la mano de obra desechable, ¿no? Y también están otros fenómenos que ya están sucediendo, que son genocidios, juvenicidios, y lo que la antropóloga Rita Segato ha llamado genofemicidios, ¿no? O sea, ahí identificamos también no solo pueblos que están siendo exterminados, sino generaciones jóvenes que están siendo eliminadas bajo esta idea de la mano de obra desechable y, desde luego, este fenómeno que se ve en todo el mundo de la guerra contra las mujeres. La guerra tiene una particularidad contra los cuerpos de las mujeres y contra los cuerpos no heteronormados. Pienso que el capitalismo liberal tiene diferentes formas concretas de desplegarse en los territorios. Dentro de estas formas diferentes del capitalismo neoliberal, identifico al menos cinco: el capitalismo financiero, el capitalismo inmobiliario, el capitalismo cognitivo, el capitalismo extractivo y el capitalismo criminal. Pienso que estas últimas dos son formas muy particulares de cómo se ha desplegado el capitalismo en México. Ojo, quiero aquí hacer una aclaración: el capitalismo siempre ha sido criminal, ¿no? Ya ayer el Subgaleano nos narraba cómo el capitalismo tiene esa esencia, tiene esa forma criminal desde sus orígenes, ¿no? La acumulación originaria no pudo darse de otra forma más que de forma criminal. Sin embargo, también encontramos hoy una forma nueva, y es lo que estoy queriendo aportar un poco, de lo criminal en el capital, y ya hay que diferenciar ahí lo que es criminal en el capitalismo y el capitalismo criminal. Y eso creo que tiene mucho que ver con lo que han estado insistiendo varias mesas por acá, varios compañeros periodistas, artistas. Este capitalismo criminal, que le estoy denominando así, es precisamente el que tiene que ver con el tráfico de armas, con el tráfico de personas, con el tráfico de órganos, ¿no? con la venta de recursos de manera ilegal, con el lavado de dinero, ¿no? Es una forma en la que el capital se está reproduciendo ahí. Y por eso creo que hay una confusión cuando se nos dice que la guerra, bueno, no es una confusión, sino es una confusión generada, pues, ¿no? Que la guerra es contra el narcotráfico. Y creo que reproducimos ahí algunas veces algunos errores cuando hablamos de narcoestado, de narcopolítica, de guerra contra el narcotráfico. Creo que lo que estamos viendo en realidad es una forma del capital criminal mezclada con el capital extractivo que está operando en el territorio nacional. No es que el narcotráfico haya cooptado al Estado, es que el Estado se está refuncionalizando para cumplir las tareas que esta forma del capital criminal le está demandando, ¿no? No es que la política se haya penetrado por el narcotráfico, es que la clase política. Lo dejo como hipótesis, porque además pienso que justo lo que hacen los compañeros del SIG y del CNI en sus espejos, en su diagnóstico, es presentarnos esto que vengo llamando el triángulo de la violencia, ¿no? Que es un triángulo en el que corporaciones, crimen organizado y Estado se hacen uno solo para despojar directamente a los territorios, para atacar las vidas, ¿no? Para generar este proceso de despojo, por un lado, de mercado criminal, por el otro, siempre en el vínculo con la clase política, con el Estado. 3, 5, 28, 43, 47, 49, 193. Somos una sociedad a la que la quieren obligar a reducir a números a sus muertos y desaparecidos. Ayotzinapa, Acteal, Allende, Ecatepec, San Fernando, Villas de Zarbácar. Somos una sociedad que está conociendo la geografía nacional por medio de feminicidios, masacres, fosas y otras inenarrables barbaries. Me han preguntado que cómo está mi corazón. Les cuento que está herido. Estas heridas tienen nombre. Se llaman Don Trino, Nepomuceno, Profesor Galeano, Lesbi, Victoria, Alesa, y ayer sentí tres heridas más: Salomón, Daniel y Marco. Espero que estos tres compañeros sean también, o lo que se dice de ellos, sea solo también una mentira histórica y pronto estén de vuelta como los 43 compañeros de Ayotzinapa que mañana cumplen 43 meses desaparecido. Y eso me recuerda que en este país, como nos insistió el SIG y Marichuy en diferentes ocasiones, la muerte y la tragedia tienen clase, tienen género, tienen raza y tienen edad. Las personas que principalmente están siendo asesinadas y desaparecidas en este país son migrantes, son mujeres y personas divergentes sexuales y de género, son las juventudes, son activistas sociales y comunitarios, son defensores de derechos humanos, son periodistas. ¿Qué hacer frente al muro? Hay que pensarlo, sí, describirlo, mapearlo, seguir agrietándolo, pero también tengamos cuidado de nuestros muros epistemológicos y, sobre todo, de las limitaciones que nos quieren imponer desde afuera para no imaginar qué hay más allá del muro. Hay que reconocer, y en estas mesas también se ha dicho, el importante papel que ha tenido la poesía, la literatura, los distintos géneros del periodismo, el hip hop, el teatro, para alertarnos sobre lo que estaba pasando. Ustedes recordarán, desde los años 90, precisamente fueron estos géneros los que nos alertaban de los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Fue, creo yo, el relato, lo que nos alertaron los compañeros del compañeros y compañeras del EZLN, junto con lo que nos narraron los artistas, los poetas, los literatos, los periodistas de lo que estaba, de lo que venía sucediendo en el norte. Se construyó una mirada desde allá. Hay que reconocer, narrar el dolor, pero también contar la esperanza. Y acá nos decía Cristina Rivera Garza, ¿cómo narrar el horror sin reproducir la estética de la barbarie? ¿Cómo narrar lo que está pasando en este país sin ser extractivistas, sin ser amarillistas? Por eso, creo que también hay que incluir en nuestros diagnósticos, en nuestras narrativas, a la esperanza, a la resistencia, a la rebeldía, frente a la depresión y tristeza capitalista, esa de la que nos habló Jimena Antillón, hay que confrontarla con la alegre rebeldía. Por eso pienso que tenemos que tener cuidado de no crearnos otro muro, un muro de lamentaciones. Pesimismo de la inteligencia, sí, pero también el optimismo de la voluntad, acompañado de imaginación y de razón. Es necesario imaginar cómo son los otros mundos posibles que queremos, qué características tienen, cómo se producen sus alimentos, cómo se autogobiernan, cómo generan sus experiencias económicas. Nos despojan de tierras y territorios, de derechos, y nos despojan también de nuestras vidas. No permitamos que también nos despojen de la utopía. 2, experiencias. Una orquesta fragmentada. El sábado pasado, en el primer día de este semillero, de manera autónoma, una a una, las agrupaciones que intervinieron durante todo el día fueron pasando al escenario. Cada una interpretaba una canción diferente. No sé si era ruido, porque cada agrupación interpretaba una melodía que implicaba conocimientos, ensayos, disciplina. De lo que sí estoy seguro es que aquello era un desmadre. Luego, como si Ravel anduviera con pasamontañas aquí en Sidesi, todas las agrupaciones se convirtieron en un gran grupo, en una orquesta. El desmadre se volvió mensaje, Marichuy color de la tierra, anticapitalista de corazón. Pienso que así fuimos las redes de apoyo. Cada uno con su propio ritmo y tiempo, cada uno con sus propios instrumentos, sus recursos, ensayando para mejorar los aciertos, para aprender los errores. Y ahí es bien interesante todo lo que se generó a través, por ejemplo, de las redes de apoyo. Algunos compañeros por acá han narrado un poco cómo, por ejemplo, en septiembre, cuando apenas comenzaban a formarse las redes de apoyo, todavía no se daba el registro de Marichuy, las redes de apoyo se operaron y se activaron para brindar solidaridad a los damnificados y damnificadas por los terremotos en Oaxaca, en Chiapas y en la Ciudad de México, ¿no? Era interesantísimo ver cómo, no desde las redes de apoyo, sino por los colectivos, por las colectividades que se habían construido ahí, estaban de repente, uno los encontraba en distintas colonias del DF, en bicicleta, generando acopio, generando recursos económicos, y también el propio SIG lanzó la iniciativa, el CNI lanzó una iniciativa para recaudar fondos y distribuirla en diferentes pueblos. O sea, hay ahí una experiencia, yo diría, de lo que alcanzo a ver, no solo, como dicen los compañeros, se hizo un poco más, sino inclusive logramos tejer esas redes de solidaridad. Por ahí escuchaba en algún lugar, con algunos compañeros, que cada mesita, que cada mesa de apoyo, cada casita, podía verse como una mesita de firmas, pero que en realidad eran bastiones anticapitalistas, ¿no? Dicen, recuperamos la calle, recuperamos la plaza, recuperamos rincones, no vamos a soltarlos, ¿no? Se generaron espacios de convivencia, ¿no? Eran espacios de construcción de colectividad frente a este individualismo capitalista de este yoísmo, se generaron ahí espacios de comunidad que a veces servían hasta de terapia colectiva para muchos compas, pues, ¿no? Se construyeron ahí muchas cosas muy interesantes. Nosotros, por ejemplo, en algunas experiencias identificamos algunos tipos, hicimos hasta una tipología de los gestores, ¿no? Decíamos el gestor tipo Gilberto López y Rivas, ¿no? Es que cada que llegaba te decía, Raulito, ¿cuántas firmas llevas? Y sacaba su y te presumía cuántas firmas llevabas, ¿no? Luego estaba el gestor tipo fitness, ¿no? Todas las mañanas me mandaba mensajes diciendo, ayer junté 200 compas, vamos por más, hoy podemos más, ¿no? Y así fueron el gestor tipo fantasma, el que se registró, hizo el screenshot en la pantalla, la subió a redes sociales y nunca juntó una firma, ¿no? Estaba el gestor tipo bodega, sin él no funcionaba la brigada. Su casa, estaba la mesita. Y en fin, hicimos ahí, se fueron creando diferentes experiencias, como en esto, inclusive los compañeros, no solo de los abogados, por ejemplo, ¿no? Sí, de los infrarrealistas, que hicieron un gran trabajo y que después nos convocaron a muchos y muchas al trabajo de la revisión de firmas, porque hubo algunos que no solo fetichizamos la firma al ir a juntar, hasta la fuimos a defender al INE, ¿no? Estábamos todo el tiempo en el INE yendo cada determinado periodo a defenderlas, ¿no? Íbamos ahí a revisar, a defender cada una. Por eso cuando los compas de Nayarit nos dicen que le encargaron a los infrarrealistas que defendieran con la vida sus firmas en papel, uno se siente tranquilo porque ahí más o menos colaboramos un poco. Y surgieron también experiencias como Criptopozol, por ejemplo, que entregaba los informes diarios, ¿no? y nos mandaba las gráficas y nos mandaba en redes sociales. Yo creo, por lo que he visto acá, por lo que he aprendido acá, que hay varias formas de hacer el balance y también hay varios niveles. Creo que se pueden hacer los balances de forma delegacional, por sectores, por colectividades, por organizaciones, por individuos, por estados y por la gente desde luego que estuvo afuera. Y también creo que hay varias formas. Dentro de las formas que he visto acá y las que he visto un poco en redes sociales, pues quiero describir algunas. Los que no leyeron la propuesta y aún así están opinando y aún así están diciendo que fue una aventura, que fue una locura, no creo que haya mucho que discutir con ellos, sabemos cuál es la respuesta. Luego están los que la leyeron pero no la entendieron. Y aquí hay que reconocer nuestro problema para explicarla, nuestro problema para comunicarnos hacia afuera. Problemas, decíamos algunos casos, de traducción de la propuesta de eso que llamamos anticapitalismo. En los pueblos indígenas, eso del anticapitalismo se traduce mediante el despojo, la minería, la explotación. ¿Cómo traducimos el anticapitalismo a las ciudades? ¿Cómo cotidianamente traducimos el anticapitalismo a lo que está viviendo la gente? Y ojo, aquí los compas nos decían, a Marichuy sí la entendían los pueblos. A varios gestores no nos entendían ni nuestros colectivos, ¿no? Y no porque creamos que la gente sea tonta, sino porque a veces nos reproducimos estos discursos de ¿para qué les cuento? Hay otro elemento, por ejemplo, los que entendieron la propuesta y en el camino se construyeron otra idea con relación a lo que desea. Y eso me parece algo bien interesante porque median mucho las subjetividades, ¿no? Es una, desde el principio decíamos, las firmas son solamente un medio para visibilizar, para construir, para llevar el mensaje, pero en el proceso varios nos hicimos o se hicieron a la idea no solo de que era posible juntar las firmas, sino de que era la posibilidad de la transformación, ¿no? Y esa mediación de las subjetividades de entre lo que se leyó y lo que se desea, pues tiene que ver mucho también con lo que esa persona cree que necesita, ¿no? El país, cree que, o esas organizaciones creen que lo que se necesita es lo que el SIG, a lo que el SIG tenía que responder con esa iniciativa, ¿no? Y creo que hay otra forma, la que se ha venido haciendo acá, la que me parece además, en mi opinión, la más acertada, que es lo que se dijo y lo que se hizo, ¿no? De don Pablo también he aprendido que de los zapatistas tienen una gran lección que es que hacen lo que dicen y dicen lo que piensan, ¿no? Y es precisamente cómo hacemos un balance que contraste lo que se dijo, el SIG, lo que dijo el CENIC, y lo que se hizo. Y eso es lo que hemos venido viendo acá con los compañeros y compañeras, con Carlos, con Marichuy, ¿no? Que lo que se dijo se hizo y hasta se hizo más, ¿no? Se visibilizaron los problemas de los pueblos indígenas. Tenemos una especie, algo así, de referente ético y moral. El día que el INE le entregó el registro al Bronco, media gente estaba indignada diciendo denle también el registro a Marichuy, también diciendo la única persona que con sus colectivos se juntaron las firmas de manera limpia y no está en la boleta electoral, ¿no? Creo que en este país tan desesperanzado, tan lastimado, donde la clase política vive una crisis de legitimidad terrible, Marichuy el sí se convirtió en un referente ético. Escuchamos acá, tenemos a las redes de apoyo, y las redes de apoyo estatales, sectoriales, creo que se convierten no solo en nuevas colectividades, no solo en nuevos espacios organizados, sino creo que también se convierten en una forma de ojos que nos pueden ayudar a construir mejor qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Porque una cosa es cuando hablamos de la guerra en general y otra cosa es cuando las redes de apoyo nos cuentan cómo se vive la guerra de manera particular, cómo se vive la guerra de manera local, cómo la viven los compas de Bellas Artes, cómo la viven los compas de Chiapas, cómo la viven los compas de las redes universitarias, cómo viven los compas de Nayarit. O sea, creo que lo que nos va a permitir ahora que se tenga también el balance completo de las redes de apoyo es tener un mapeo completo de lo que realmente está pasando en el país. Y ese sí no lo tiene ni Obama. Dijo Carlos González, y eso hay que también decir entre lo que se dijo y lo que se hizo, sí creció el SIG, también consolidó su presencia. La asociación civil funcionó, los colectivos y adherentes a la sexta campaña nos volvimos a involucrar y volvimos a coordinar. Marichuy, dijo por acá Jimena Antillón, ayudó a reconstruir al tejido social. Y eso es lo que decían también los compas de Bellas Artes. No solo Marichuy, sino todo lo que funcionó alrededor, el SIG, las redes de apoyo, nos convertimos en una especie de tejedores, de bordadores, ¿no? Donde volvimos a comunicarnos, volvimos a estar, volvimos a mirarnos, volvimos a ir al encuentro, como ayer decía Daniel, ¿no? Volvimos a amarnos. Creo que el esfuerzo valió la pena. No sé si haya que clasificar entre victorias y derrotas, pero creo que hoy tenemos una victoria material y moral. A estos elementos también quiero partir un poco de la experiencia o de la lección que nos han dado acá las compañeras coordinadoras del Encuentro de Mujeres y narrar algunos problemas internos y externos que se han mencionado acá y que también otros que hemos observado. Uno, los problemas estructurales de racismo, clasismo, patriarcado y machismo, de marginación tecnológica, de los calendarios de arriba. Dos, nuestra dificultad para comunicarnos entre nosotros y para comunicar la propuesta. Tres, nuestra dificultad para ejecutar una forma nueva de organización, una forma de redes, una forma descentralizada, una forma que no hegemoniza y que no homogeniza, una forma que respeta los modos y las formas de cada quien. Nuestra dificultad para asumir la crítica como un problema a superar, como un elemento positivo para encontrar soluciones y no como un problema para identificar culpables. Nosotros también encontramos ahí algo que hemos llamado, y ahora ya sabemos que está el sentido común neoliberal, ¿no? Y esto queremos seguirlo desarrollando porque decimos, el capitalismo neoliberal no solamente es un modelo económico, una forma de gobierno, es una forma de organización del trabajo y de la vida. Y eso genera culturas y genera formas de pensar y genera sentidos comunes. Y al menos, por ejemplo, en los espacios en los que estábamos nosotros, donde pude estar juntando firmas, decíamos, ha modificado subjetividades al punto que hoy te encuentras compañeros y compañeras, jóvenes, estos millennials de arriba, que repiten el yo-yoísmo, donde te dicen, yo no quiero jefes, yo no quiero vacaciones, yo me autoempleo, soy freelance, ¿no? Y uno dice, ¿cuántos siglos de lucha por los derechos de los trabajadores, por el derecho al fin de semana, a las 8 horas, ¿no? Y de repente algo aparece y dice ahí, a mí me gusta el freelance, ¿no? Hubo otra forma que es el emprendedurismo, ¿no? Este que dice, yo tampoco quiero patrones, no quiero jefes, me molestan los sindicatos, voy a comprar un Uber, me voy a endeudar y voy a… Y además, o sea, y ojo, no estoy criticando que esa sea la única forma de trabajo que nos dejan a muchos. Lo que estoy cuestionando es que esa forma se vuelve como la mejor para muchos otros, ¿no? Y que se ha convertido casi en un sentido común que llamamos neoliberal, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, que también, y acá se habla un poco también desde donde trabajé con mis compañeros y compañeras de la red universitaria, sí experimentamos el efecto Marichuy, ¿no? Digamos que aceleró un poco el proceso y que fue más visible después del encuentro de mujeres, ¿no? En la red, por ejemplo, desde el principio se estableció que la participación de las mujeres en la moderación y como oradoras era en todos los eventos. O sea, ahí. Luego, por ejemplo, cuando íbamos a recibir a Marichuy el 28 de noviembre, nuestras compañeras decidieron conformar un espacio aparte que era la red de mujeres. Y ellas decidieron y propusieron que el punto emblemático desde el que había que partir de CEU era el teléfono donde había sido encontrado el cuerpo de nuestra compañera Lesbi. Y que quien tenía que acompañar a Lesbi era Araceli, su mamá, ¿no? Y nuestras compañeras nos estaban diciendo, o sea, de cierta forma, no solo es un tema de representación o de tomar la palabra o de darles la moderación, nos estaban diciendo también es un tema de poner esta agenda, este problema en lo que se está construyendo. Y creo que ahí se construyó precisamente la foto que narraba Sergio del abrazo entre Marichuy, Osbelia y Araceli. Es una foto que creo que sostiene mucho lo que fue todo este proceso. Una foto que tocó lo humano, una foto que tocó a las personas, una foto que describió eso nuevo que está surgiendo. Y bueno, después del encuentro de mujeres que organizaron las compañeras zapatistas, nuestras compañeras regresaron a Prepa 5, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la Facultad de Filosofía y a Trabajo Social, a armar paros contra sus profesores, violadores, agresores, ¿no? Inclusive muchas de las compañeras que participaron por acá también participan hoy de la Asamblea Interuniversitaria de Mujeres. Esperanzas, tres y último. El 28 de noviembre, unas semanas antes del 28 de noviembre, cuando recibimos a Marichuy en Ciudad Universitaria, me encontré paseando ahí por la Ciudad Universitaria mis compañeros de la Facultad de Economía que pintaban una manta. Venimos a hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se ha dicho demasiado. La verdad es que yo cuando pasé y vi la manta, inmediatamente recordé que se trataba de una canción de Silvio Rodríguez y dije, chavos, están descontextualizados, ¿no? Pongan algo de reggaetón o alguna frase por ahí que va a pegar más, ¿no? Ellos se burlaron de mí y me dijeron, vas a ver. Tuvieron la razón. Después, esa manta había logrado resumir un poco lo que queríamos escuchar nosotros por allá, ¿no? Es un poco la tarea que ahora nos dice el sub, lo que está haciendo la bruja o lo que podría el superpoder de la bruja escarlata, hacer lo posible, lo imposible. Y ahí yo me planteo, les pregunto e invito a que reflexionemos qué es lo imposible. Lo imposible, nos dirían los datos científicos, es que es la vida en el capitalismo, ¿no? Eso es lo imposible. De seguir de esta forma, eso sería realmente lo imposible. Pero desde luego nos quieren vender la idea, nos quieren imponer la idea de que lo imposible es una vida fuera del capitalismo, ¿no? De que no hay soluciones dentro del capitalismo. Y nos quieren obligar a pensar que esa es la única forma de solución. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de este imposible, de este segundo imposible, del que no nos quieren dejar pensar, el que nos quieren prohibir pensar? Pienso, ya se han dicho acá, voy a recuperar algunas frases, que es imposible el que nos quieren prohibir pensar, es un mundo donde una niña nazca y crezca sin miedo. Es un mundo donde las artes y las ciencias son parte fundamental de la sociedad y no son meros apéndices o adornos. Es un mundo donde la poesía es el lenguaje universal. Desde luego, cada pueblo habla su propia lengua, pero se comunica a través de poesía. Es un mundo que lleva su tiempo, el de la tierra y el de los pueblos, no la velocidad del capital, no es lento ni rápido, tiene su propio tiempo, será pues un mundo melódico, un mundo con ritmo, y desde luego bailaremos mucho. Es un mundo que tiene territorio, es un mundo que se burla del dinero, es un mundo que se niega a la victimización, es un mundo que tiene reglas, es un mundo donde hay autocrítica, es un mundo en el que si hay ganancia, se reparte entre todos y todas, es un mundo donde prevalece el valor de uso. Es un mundo donde hay educación, salud, información, trabajo, vivienda, cultura para todos. Es un mundo con autonomía. En fin, es el mundo del nosotros, del nosotras, del nosotroas. Si la pedagogía de la crueldad es la que opera en el mundo de hoy, en los otros mundos posibles operará la pedagogía del cuidado. El mundo nuevo que el zapatismo está construyendo es un adelanto del mundo postcapitalista, del mundo postcolapso. Yo ya no sé cuántos años tiene Esperanza, Pensé que tenía 24, pensé que tenía 34. Por acá he escuchado que tiene 8 años. De lo que sí estoy seguro, y eso lo he visto también estos días, es que la esperanza es mujer y es zapatista. Muchas gracias.